Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 3 de noviembre. El Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Cádiz, desde su oficina en Ubrique, comunica que el día 13 de noviembre finaliza el pago en periodo voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana el segundo semestre del ejercicio 2020. Los contribuyentes que se encuentren afectados por el pago de los mismos podrán hacerlo efectivo en cualquier entidad bancaria colaboradora mediante dípticos, en la aplicación DipuPay o a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz. Aquellos contribuyentes que no hayan recibido los dípticos o lo hayan extraviado podrán solicitarlos mediante cita telefónica al teléfono 856-940-252 en horario de 9 a 1 y media o bien descargarlo de dicha sede electrónica. Una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se inicia el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo, procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo establecido en el Reglamento General de Recaudación, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. Cambiamos de asunto. El jefe de la Policía Local, José Salguero, ha realizado una valoración de este primer fin de semana de cierre perimetral de nuestro municipio. Efectivos de la Policía Local han estado realizando controles a las salidas de Ubrique con más de 500 vehículos parados y han incrementado la presencia en toda la zona comercial. Desde la jefatura se han mostrado satisfechos por el cumplimiento de los ciudadanos con todas las medidas destinadas al control de la pandemia. Y el tema de las aglomeraciones y demás, yo creo que, en fin, con los servicios que hemos montado, que ha supuesto un esfuerzo importante, tanto de personal como económico para el ayuntamiento, pues, y como la gran mayoría de los ciudadanos de nuestra localidad han podido comprobar, la Policía Local ha estado 12 horas diarias desde el viernes por la noche, tanto en la puerta del cementerio como en el campo de fútbol Antonio Barbadillo, en la carretera la 373. Más tiempo hemos estado en la puerta del cementerio, tanto por las aglomeraciones de personas que se podían producir por ser la festividad de Todos los Santos y esa visita mayoritaria a los cementerios. Y después también hemos incrementado bastante la presencia policial en la zona nuestra comercial que tenemos, que es de gran afluencia de público, como es la Avenida España. Y, en fin, me siento bastante contento con cómo se han ido desarrollando todos los acontecimientos, incluso, en fin, con alguna que otro agradecimiento por parte de algún establecimiento de hostelería que ha agradecido esa presencia policial para poder controlar un poco todas estas restricciones que tenemos que llevar a cabo. Sí, sé que se puede decir y se puede hablar que no ha habido un cierre total y hermético, porque es imposible. No, ni nosotros ni la Guardia Civil contamos con unos medios personales para poder hacer un cierre total. Pero sí, como te decía anteriormente, lo que es nuestra parte, lo que es nuestro trabajo, yo creo que lo hemos realizado con todos los efectivos que teníamos disponibles para tal efecto. Y bien, a tu pregunta, pues contento con los resultados, sobre todo de este puente tan largo. Uh-huh. También te podría decir que se han puesto unas 10 o 12 denuncias por el tema de mascarillas y alguna que otra a la 4/2015, que es de seguridad ciudadana. La verdad es que el cuadro de secciones que te muestran en esa orden para el tema de poder salir o entrar de la localidad, primero es bastante extenso y después es muy difícil de poder acreditar cualquier circunstancia de esa, ¿no? Además nos cogió todo muy rápido, sabemos que se puso entró en vigor el propio viernes y demás, y es difícil que todo el mundo pueda tener en esos momentos una certificación que acredite que está dentro de esas excepciones. De hecho, he sufrido en mis propias carnes una cita médica telefónica sin ningún justificante que yo pueda justificar, que tenía que salir de la localidad, o un familiar mío que tenía que salir esta mañana de la localidad y no había no había un certificado ni había esa cita por escrito, simplemente fue una cita telefónica. Indudablemente nosotros comprendemos todas esas situaciones y, como te digo, tampoco hemos ido a rajatabla aunque o nos enseñaban una justificación o un certificado para poder salir de la localidad o entrar o no se hacía. Simplemente lo que hemos hecho es presencial y controlar a todas aquellas personas que entraban y salían de la localidad y, como te digo, pues el 100% tenía un motivo más o menos justificado para realizar ese acto. Como entendemos que es muy difícil, pero el justificar todas las acciones que vamos a hacer o por qué vamos a salir o por qué vamos a entrar de la localidad, ya te digo, es bastante complicado. Probablemente si esto se alarga en el tiempo, pues se irá puliendo todas esas cosas. Pero como te digo, nosotros hemos tenido, en fin, flexibilidad total a la hora de que todos los ciudadanos ubriqueños puedan desarrollar y seguir con su actividad más o menos dentro de una normalidad y que no le afecte lo sumo. A esto tenemos zonas complicadas como esta Tabizna, que la mayoría de la gente es de ahí de Tabizna, pero resulta que es del término municipal de Benaoca. En teoría no se podría ir tal, pero bueno, tampoco pensamos que se va a una aglomeración de personas y nada, sino que en vez de estar por aquí en el pueblo o lo que sea y se pueden estar en su casa o en esa pequeña casa que tengan en Tabizna, pues no le hemos puesto muchas pegas, entre otras cosas porque la mayoría tiene animales que hay que cuidar, que hay que alimentar y no se ha puesto muchísimas pegas. De todas formas, también tenemos personas que vienen de otras localidades donde no tienen áreas de o comercio importantes como podemos tener aquí. Nosotros tenemos un par de áreas o tres importantes de alimentación y vienen de esas poblaciones pues para adquirir esos productos que están dentro de las excepciones que establece la norma. Por lo tanto, sí hemos podido ver algunas personas de fuera y demás, pero que venían a realizar esas compras y demás. En el espacio de participación política de Radio Ubrique hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Jorge Oliva ha ofrecido sus impresiones sobre el borrador del presupuesto municipal para el año 2021 presentado a los grupos municipales por el equipo de gobierno. Desde Ciudadanos se ha anunciado que se van a plantear algunas propuestas para que sean incluidas. Un primer borrador llama la atención a algunos puntos, si bien entendemos que es el primer borrador, pues lo primero que nos llama bastante la atención es que el presupuesto no esté equilibrado, haya un déficit de 475.000 euros, que prácticamente coincide con el aumento de gasto de personal, que en torno a 446.000 euros. Entendemos que, bueno, hay que hacer frente a esta nueva situación, pero también comprendemos que un aumento de gasto de personal de más del 8% en las circunstancias en las que estamos, pues es complicado de equilibrar un presupuesto a nivel municipal. Y no solo eso, en los últimos años vemos un aumento en los presupuestos municipales de lo que representa los gastos de personal desde prácticamente el 47-48% que representaba los gastos de personal en el año 2019 a más del 55, rozando el 55-56% en este año 2021. Bueno, en este caso pues entendemos que es complicado hacer unos presupuestos en esta situación en la que estamos, pero creo que hay que ver la partida a partida y sobre todo ver dónde se van a equilibrar estos presupuestos. Nosotros vamos a presentar una serie de iniciativas para estos presupuestos, pero todavía quedan algunas partidas por delimitar de forma concreta, y una vez que veamos que estas partidas estén delimitadas, sobre todo en materia de delegaciones, pues creo que sería el momento de presentar esta propuesta de Ciudadanos para el equipo de gobierno. Si vemos algunas claras que evidentemente no están todavía en cuanto a delegaciones, entendemos que, por ejemplo, eventos musicales y festejos que suponen en los dos

Esta es la segunda vez que la Fundación López Mariscal actúa de esta forma, ofreciendo inmediatamente personal laboral a aquellos centros donde el virus ha hecho acto de presencia, ya que, como recordarán, el pasado 30 de noviembre la Fundación López Mariscal tenía que incorporar 19 personas a la plantilla de la residencia de mayores Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que del 6 al 28 de noviembre se va a poder visitar en la sala del antiguo mercado de abastos la exposición con las obras de Alfonso Buendía. La muestra estará abierta al público de lunes a viernes en horario de 11 a 2 y de 6 a 9 y los sábados de 11 a 2 de la tarde. De igual modo, el proyecto Intercentros Ubrique Blanco de Paz presenta un año más la Escuela de Familias para el curso 2020-2021, dirigida por Ana Aurora Carrasco García, formada en Educación Emocional. Las sesiones tendrán lugar los días 4 y 18 de noviembre de forma telemática. Se tratarán las emociones, su expresión y regulación, la convivencia y la vida, la empatía y las habilidades sociales. Para participar en estas sesiones del día 4 y del 18 de noviembre, es necesario facilitar a los centros educativos el nombre y dirección de correo electrónico a través de IPASE. A ese correo se le enviará el enlace que facilite la asistencia a las dos sesiones. Y para finalizar, les informamos sobre 28 positivos más por coronavirus en Ubrique en la actualización de datos de hoy martes publicada por la Junta de Andalucía. Por este motivo, la tasa por pruebas diagnósticas de infección activa se eleva a 367,5 casos por cada 100.000 habitantes en nuestra localidad. Además, la Junta notifica la curación de 8 personas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.